pues supone también vivir la feria de una manera diferente y la ludoteca, pues desde luego, no va a faltar este año de nuevo, ¿no? Decíamos, hablamos precisamente con Isabel María Bazán, ¿no? Justo antes, nos referíamos a la ludoteca, nos referíamos también a esa caseta de la juventud y comentábamos, ¿no?, que de esta manera completa todo lo que son los intervalos de edades, la demanda en la feria de Ubrique, ¿no? Así es, Juan Carlos. Yo creo que, bueno, vamos a ver si al final también ellos entienden qué es lo que esperaban. Mm. Vamos a ver también la aceptación. Seguro que habrá mucho que mejorar porque nosotros tampoco, hombre, dentro de lo que nos han trasladado, pues hemos entendido y hemos intentado, ¿no?, pues darle cobertura a todo eso. Pero puede ser también que, hombre, que seguro que algún fallo habrá, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues pedirles a todos, pues, paciencia, que es la primera vez que se monta una caseta de estas características, que es cierto que a nivel privado pues no es atractiva, porque todos sabemos que los recursos o el gasto, ¿no?, que se va a producir en esa caseta, pues mínimo, no es atractivo, como decimos, para el que pretende, y es lógico, y deseamos que tenga negocio durante los 4 días de nuestra feria, y bueno, y es una experiencia no piloto, porque yo creo que al final se va a consolidar igualmente en las próximas ediciones, pero que va a necesitar de mejora seguro y que, bueno, pues iremos aprendiendo a raíz de esta feria 2018. Mm. Una estructura de la feria que recuerdo, ¿no? Al principio comentabais hace unos años que queríais mantener, ¿no?, estructura de un gran concierto, citas taurinas, contar además con ese espacio para todas las edades, por tanto para los más pequeños, por ejemplo, con esa ludoteca. Y un poco en esa misma línea se enfoca lo que es esta feria 2018 y de cara al futuro supongo que, claro, dependiendo de los escenarios con los que se pueda contar, ¿eh? Así es, Juan Carlos. Bueno, nosotros creíamos que siempre Ubrique era bien sonado en septiembre. Como decimos, no era solo la feria, sino que realizábamos a través del concierto, del Día de los Fuegos, nuestra patrona. Y son días en los que Ubrique tiene que vestir la mejor de sus galas y también ofrecer actividades de ocio en la que no solo los ubriqueños y ubriqueñas disfrutemos, sino que también sirvamos como elemento de atracción, ¿no?, para los visitantes en esta fecha, y creo que es algo que se ha conseguido. Yo creo que esta feria también vamos a, con la incertidumbre del agua, por ejemplo, que es un elemento que nos está, pues bueno, de momento inquietando un poco, aunque parece que no hay nada de lo que preocuparse, pero también, por ejemplo, estamos en un recinto ferial que pudimos asfaltarlo, que es un compromiso que también asumió este gobierno municipal, y también, pues, si la lluvia se produce, pues también va a ser menos farragoso, ¿no? Entonces, pues son pequeños elementos de mejora. Y junto también a este año vamos a volver en la decoración de la feria, vamos también a utilizar los tradicionales farolillos, que es algo que llevamos en falta, pero que se renunció en cierta manera por los temporales, y que, bueno, me parece que de nuevo los farolillos pueden atraer algo de agua, pero no importa, creo que es un elemento de los que nos gusta a todos ver eso, ¿no?, nuestras cabezas, ¿no?, mirar y ver esos farolillos ondeando, y van a estar también en esta edición. Yo creo que los retos futuros, ya como ayuntamiento, como pueblo, es aspirar a ese futuro recinto ferial, un día en el que podamos, pues, eliminar esas molestias que se tienen en el disfrute de las distintas los distintos cacharritos, y que, como todos sabemos, pues tienen distintas zonas repartidas por Ubrique, y que nos gustaría concentrar en un único recinto junto con todo lo demás. Ese es el reto fundamental, es un reto difícil, además lento, no es tanto por la claridad, que ya a través de aquella opinión que pedimos a los ubriqueños cuando estuvimos explicando el plan general, y que salió, ¿no?, en el entorno de la Plaza de Toro, y se está trabajando ya en ello para la incorporación en el plan general, pero que es un procedimiento lento, porque el ayuntamiento no tiene suelo, no tenemos suelo de titularidad municipal, tenemos que buscar los instrumentos urbanísticos, que todos sabemos, por desgracia, que además de las dificultades del entendimiento de los acuerdos que hay que alcanzar, luego también en su desarrollo son procedimientos muy, muy lentos. Pero bueno, marcado el camino, creo que lo importante es ir andándolo y que el día de mañana, pues, Ubrique tenga un recinto ferial a la altura de nuestro pueblo. Hay muchos ubriqueños, ¿no?, que preguntan, bueno, ¿y por qué no llega ese recinto ferial nuevo? Es cierto que también, al margen de todo lo que concierne a la tramitación, a que se trata de un proceso lento, es también un proyecto bastante costoso, ¿no sería? Pues sí, es un proyecto costoso de envergadura, pero ahora mismo no hablamos ni siquiera de la, digamos, de las dificultades de financiación, sino de la manera o de la forma en la que tú tienes de hacerte con el suelo. Una vez que, y esos son, como estamos diciendo, los instrumentos urbanísticos, se tiene que culminar el plan general, ya está contemplado, pero hasta que no se llegue a la aprobación definitiva de este documento, tú no puedes llevar a efecto nada de lo que se contemplan, y eso muchos de los afectados por lo que es la ordenación urbanística lo saben perfectamente, y hasta que no se culmine todo ese procedimiento y trámite administrativo, pues no podremos dotarnos de este suelo. Y una vez que los tengamos, a través de los procedimientos, vendrá, ¿no?, pues esa complicación o esa búsqueda de financiación suficiente para ejecutarlo, pero ojalá, ¿no?, llegue pronto el momento de este reto de que será un, seguramente, no se nos escapa, que será costoso, pero bueno, ya tendremos números sobre la mesa, ya sabremos de lo que estamos hablando y ya se podrá planificar de cierta manera pues cómo se va a ir haciendo, ¿no? Bueno, pues eso será en el futuro. En la actualidad, por ejemplo, otra novedad desde la perspectiva cultural, ¿no?, para la feria lo supone el contar con espacios aún más cercanos, como es la nueva sala municipal de exposiciones, también en ese horario de mañana, ¿no?, va a estar abierta durante estos días de feria. Bueno, pues también se da respuesta a lo que es también una apuesta por la cultura, como existe por parte de todos los ubriqueños a través de la pintura, etcétera, ¿no? Está claro, Juan Carlos, lo que decía, septiembre llega el pistoletazo nuestro de salida, es este fenomenal concurso de pintura rápida en el que disfrutamos directamente, pero luego tenemos también la convocatoria de nuestros certámenes de pintura más importantes, y es cierto que la nueva sala de exposiciones, gran acierto del área de cultura, de nuestro concejal, que estuvo indagando y viendo de qué manera podíamos aprovechar mejor ese espacio, y creo que no cabe duda por parte de nadie que los paneles móviles ha sido todo un acierto que permite, ¿no?, pues hacer más funcional la propia sala en función de las distintas exposiciones que vaya albergando, la compatibilidad de distintos autores o de distintas temáticas, y yo invitaría, como tú bien dices, que en estos días pues aprovechemos, porque está en un sitio que era la parte más importante, en un sitio de tránsito, de paso de la gente, que se acerquen a verla aquellos que no hayan estado, y sobre todo porque hay una de las exposiciones bueno, del certamen andaluz, que por cierto el nivel de calidad de las obras es extraordinario, son cuadros fascinantes, y es un momento también pues de impregnarnos de una de otra de las partes de Ubrique, ¿no? Yo digo que Ubrique es arte, y en ese sentido la piel es el primer elemento o el primer atractivo o la primera fortaleza que tenemos, pero luego tenemos el derroche de otro tipo de arte como es la pintura, ese elenco de pintores y pintoras que tenemos en nuestra localidad de alto nivel, junto a la fotografía y a otras disciplinas que están uniendo cada vez más, incluso el deporte. Entonces, todo eso hace que Ubrique pues brille también por lo que son sus personas, lo que son sus retos en las distintas disciplinas culturales y artísticas. Y esa sala de exposiciones pues ha quedado, a mi juicio, una sala muy digna para nuestro municipio, a la altura de la calidad de nuestros pintores y pintoras, que es lo importante, donde se va a poder también pues destinar a que ellos puedan vivir, entre comillas, ¿no?, pues de la propia comercialización de sus obras, que yo creo que era una asignatura pendiente que teníamos con ellos desde el municipio. Hablando del ámbito artístico, Modesto Barragán, por supuesto, uno de los grandes protagonistas de esta feria, también en Arbayón, ¿no?, por ese cartel anunciador, que en definitiva es el que anuncia, como decimos. Estoy a preguntar la opinión al respecto, porque esto depende, al fin y al cabo, del claro, jurado correspondiente, lógicamente. ¿Qué te parece el cartel de este año? Está claro. Pues mira, Juan Carlos, te debo ser sincera que quitando algunos que he visto en redes, no vi todos los carteles que se presentaron al concurso de carteles de feria, pero a mi juicio, ya te digo, sin poder comparar o tener todos, ¿no?, los criterios de comparación completo, a mí me ha encantado. Creo que es sencillo, que la blancura vende, ¿no?, lo que somos, un pueblo blanco. En el trazo, pues los elementos que identificamos rápidamente de nuestro patrimonio histórico-cultural, y creo que ese luego acompañamiento de fuego, en fin, a mí me ha gustado muchísimo. Yo tengo que felicitar a Enar, que es verdad que está en buena racha, pero bueno, a lo mejor es una racha de inspiración que también muchas veces los artistas nos cuentan a los demás y no somos a lo mejor capaces de entender de qué se trata, y puede ser que haya la coja en estos momentos de gran inspiración, y yo creo que el cartel de Ubrique ha gustado a la mayoría de las personas, como todo bien dices tú, bueno, en cuestión de gusto cada uno podemos tener nuestras opiniones, pero lo que no cabe duda que es un cartel que yo creo que ha estado acompañado de lo especial que va a hacer esta Feria 2018. Nos vamos con otro ámbito, el de la seguridad, sin duda el más importante, ¿no? Cuando estamos hablando de este tipo de eventos. De nuevo se reunía estos días atrás, ¿no?, la Junta Local de Seguridad, y es el principal objetivo. Esta mañana también hemos hablado con Virginia Bazán, lo hacíamos anteriormente, semanas atrás, sobre todo el dispositivo que se pone en marcha en estos días. Y bueno, se sigue apostando, por ejemplo, por ese centro de coordinación allí mismo, ¿no?, en la Plaza de las Palmeras, en el recinto de las casetas. Sí, está claro que tiene que seguir existiendo ese centro neurálgico de los cuerpos de seguridad, porque los percances que pueden aparecer ante la concentración de personas pueden ser de muy diversa índole, pero lo que no cabe duda que la inmediatez en acudir debe ser pues lo más rápido posible, ¿no? Y en ese aspecto, pues esta caseta, ese centro operativo, nos permite de manera directa pues estar en todo el centro neurálgico de la feria para atender cualquier incidencia. Es verdad que días atrás pues hemos tenido algún incidente de personas, bueno, que en las casetas han tenido comportamientos no decorosos o incívicos, pero yo creo que se han tratado con toda la profesionalidad suficiente, y estoy convencida que a través de la colaboración con el cuerpo de la Guardia Civil, que hay que agradecerle desde el Ayuntamiento pues que siempre estén ahí apoyando, ¿no?, la subdelegación del Gobierno, pues toda la actividad de Ubrique, reforzando los medios en la medida de sus posibilidades, y por supuesto a nuestra policía local, que si siempre tiene su sentido, pues en esta fecha su papel también es valorado, ¿no?, por todos los ubriqueños y ubriqueñas. Nos gusta ver a gente vestido de uniforme, porque genera tranquilidad, genera confianza, y la verdad que yo creo que en principio está muy bien planificado, y esperemos que no tengamos que acudir mucho a ellos, pero por si acaso siguen estando en la parte de la mayor inmediatez de respuesta. Y por suerte la Feria de Ubrique, ¿no?, la verdad es que se caracteriza por su tranquilidad, por la ausencia de incidentes, pero claro, en este aspecto no se puede dar nada por hecho, siempre hay que estar al último detalle y actualizando para prevenir precisamente situaciones. Claro, es así, Juan Carlos, porque ya incluso los incidentes particulares con temas de salud, tenemos los servicios de emergencia tan valorados, porque a cualquier, también la concentración de personas, la calor puede en cualquier momento pues hacer que una persona desvanezca o tenga cualquier complicación. Y es importante que tengamos también esos cuerpos sanitarios, incluso el de bomberos, que también nuestro agradecimiento, que ha tenido un verano también de numerosas intervenciones en las que realzamos su papel, varios conatos que tuvimos también, y que, bueno, pues como siempre, la profesionalidad de su respuesta, pues hay que alabarla, y como decimos, pues puede ocurrir cualquier incidente que, como tú bien dices, que a lo mejor sea incluso ya al margen de la actitud o de la acción de las personas, sino accidentes que pueden ocurrir y que necesitan de tener la garantía, la seguridad de que podemos responder ante ellos, ¿no? Dentro de los debates habituales, algunos son tradicionales, ¿no?, en torno a la feria. Uno es el de las personas que se marchan, que aprovechan para disfrutar de días de vacaciones fuera. Bueno, pues están hay otras personas que dicen que hay que apostar por las tradiciones, vivirlo aquí en Ubrique. ¿Cómo te sitúas en ese debate que evidentemente nunca acabaría? Pues mira, Juan Carlos, yo a nivel de institución, creo que lo importante es respetar la opinión individual de cada uno. Yo no voy a ir contra las personas que entienden que esta semana para ellos les supone la semana de vacaciones o de descanso o de recargar pilas de otra manera que yéndose de su pueblo. Yo nunca he entendido que eso desde el Ayuntamiento sea recriminal, entre comillas, sino que el Ayuntamiento lo que tenía la tarea de hacer atractiva la feria. Y luego que cada uno pues haga lo que entienda. Creo que nosotros en eso hemos cumplido en cuanto a los espectáculos taurinos que en esta fecha se demandan. El cartel de este año me está llegando por personas que son muy aficionadas al mundo taurino y que están muy satisfechas con el cartel, luego también con los chavales de la escuela taurina. Y luego con las propias, pues bueno, actuaciones en la caseta. Este año vamos a contar pues con gente muy conocida a nivel de Canal Fiesta Radio, como es Abraham Sevilla. Tenemos también a una persona muy seguida por la copla, como es Ana Caro. Tenemos a Alfonso Luna. Y yo creo que al final es ir dotando de esos atractivos importantes para que la gente al menos se lo pueda pensar. Si la feria nos limitamos al hecho de quedarte o no quedarte, pues el ayuntamiento estaría haciendo flaco favor, ¿no? Además estaría dejando de responder a nuestras funciones. Ubrique ha estado muchos años en los que la feria ha estado muy bajita de contenido de estas características, propio de estas fechas, y yo creo que este equipo de gobierno, dentro de nuestras posibilidades, criticado por otro grupo, que lo puedo casi entender por qué no hicieron al respecto nada, pero yo creo que merece un esfuerzo por parte del ayuntamiento para realzar nuestra feria, hacerla atractiva y que la gente tenga al menos la duda de decir, pues mira, vienen y tenemos estas actividades y frente a esto yo prefiero irme. Pues una pena, a todos nos gustaría que todo el mundo se quedara, pero bueno, yo creo que vamos a tener de nuevo una gran feria y que lo importante es que la gente que esté porque quiere disfrutarla, que lo hagamos con civismo, con respeto y a seguir manteniendo esa línea de trabajo que es la de hacer lo más atractiva posible para nuestra gente y también para los visitantes. Mira, otro debate que veo por aquí, que se van generando además las redes sociales en torno a lo mejor las noticias, ¿no? Que de las que vayamos informando. Y comentan, se refieren, bueno, hay otro eterno debate, el de la feria de día, de noche, cuando deben abrirse las casetas o las atracciones de feria, y comentaban algunas personas que os pedían que se abriesen las atracciones de feria antes, para que los críos pudiesen disfrutar también el horario de los cabezudos, ¿no? Del pasacalles a partir de, claro, de ahí. ¿Qué te parece? Pues mira, no es un, yo creo que es una cuestión a darle vuelta, es algo que feria tras feria, el concejal de festejo con las reuniones que tiene con la Asociación de Feriantes planteamos los precios de las atracciones, planteamos lo que es la apertura más pronta de las mismas, pero es cierto que luego el que viene, ellos pagan su canon de ocupación y lo que nos dicen continuamente es que ellos adaptan sus horarios y su la apertura en función de la propia aceptación, ¿no?, de la gente de Ubrique, y que para ellos pues no les sería rentable abrir a esas horas las atracciones. Yo creo que particularmente que todo lo que sea fomentar la feria de día, la feria familiar, la feria en la que estén también nuestros niños y niñas es un acierto, pero que es complicado, porque son muchos factores los que entran en juego, son muchos intereses también los que se ponen sobre la mesa y a veces no ganamos tampoco el pulso en estas cuestiones. Nosotros tuvimos el pulso con el Día del Niño, que querían aumentar ese día la entrada de las atracciones y al final conseguimos mantener el precio de otros años. Seguimos manteniendo, porque yo también es de cajón, dices tú, bueno, pero si pones las atracciones más económicas, yo creo que iría más gente, con lo cual sería más rentable, pero claro, son cuestiones que tú no puedes regular de manera unilateral. Y entonces en esas mesas de trabajo y de diálogo y de negociación, pues a veces se alcanzan parte de lo que tú tenías en expectativa y otras veces que, bueno, pues no se es posible porque la otra parte entiende que va en contra de sus intereses y tampoco podemos obligarlo a hacerlo, ¿no? Mm. Pero digo que hay que darle una vuelta porque es verdad que todo lo que sea fomentar la feria de día, yo creo que todo el colectivo de los gigantes cabezudos hacen un gran trabajo. Este año, además, queremos también, a través de entradas a las atracciones, queremos fomentar un poco más la participación, que tengan también la recompensa de estas personas que se vuelcan, ¿no?, en esa llamada al inicio del día de feria. Y bueno, poco a poco creo que también son cuestiones que tendremos que seguir trabajando para ir mejorando, sin lugar a dudas. El convenio, ¿no?, con los feriantes, con las personas responsables de las atracciones de feria, uno de los principales caballos de batalla, ¿no?, la organización de una feria. Lo digo además con la peculiaridad de la feria de Ubrique, porque es cierto que también ellos se quejan de que las atracciones están divididas, ¿no?, en distintos escenarios. Hay muchos, hay que, supongo, ¿no?, confluir los intereses, bueno, que son también evidentes de ellos mismos, para intentar rentabilizar esas atracciones con la demanda de los ubriqueños, ¿no? Así es, Juan Carlos. Es importante. Esas negociaciones son de las más arduas, de las más complicadas, ellos también van recorriendo las ferias, tienen también su opinión sobre la fecha de celebración de la misma, es decir, ellos también te ponen sobre la mesa otras cuestiones, como la que tú bien estás diciendo, la propia separación de las atracciones para más mayores y más pequeños, pero de momento es lo que tenemos y dentro de ese campo de juego, ¿no?, que tenemos, pues lo que hay que seguir hablando con ellos, impulsar pues lo que no cabe duda que son situaciones de mejora y bueno, y poco a poco, como estaba diciendo, porque es verdad que es muy complicado estas conversaciones, estas negociaciones que el concejal de festejo lleva directamente sobre sus espaldas. Él me va informando, comunicando, desde luego vamos cerrando nuestras posturas y vamos hasta donde vamos consiguiendo y bueno, hasta donde se puede de momento. Sí. Pero estoy convencida que bueno, que esta noche cuando comencemos nuestra feria, pues nada, seguiremos hacia adelante y estaremos atentos a lo que todo el mundo. Yo creo que en la feria, también estos días de reencuentro, ningún concejal del equipo de gobierno rehúsa a ese momento que mucha gente aprovecha pues para darte opiniones, para hacerte propuestas, y siempre estamos receptivos y abrimos mucho las orejas y los oídos para escuchar todas esas opiniones y aquello que nos parece que muchas veces te abren los ojos. Pues intentamos de defenderlo y de trabajarlo, pero como digo, a veces sale bien y a veces sale regular. Cuando depende de ti, pues es cuestión de tener seguridad en la decisión que tú vas a adoptar, pero cuando depende de negociaciones y conversaciones con otros, pues lo que estamos comentando dificulta todo, lo dificulta en el sentido de que tienes que incorporar otro tipo de intereses más allá del propio ayuntamiento, ¿no? La feria que en sí misma tiene muchísimos detalles, ¿no?, debatibles, es un tema en el que bueno, puede haber muchísimos puntos de vista. Una feria en la que, ya decimos, estamos en la cuenta atrás para el pregón de esta noche a partir de las 10:30, que va a dar el pistoletazo de salida definitivamente a lo que son los festejos en nuestra localidad. Como decías, ¿no?, la verdad es que comentabas al principio, destacabas el hecho de la promoción que está suponiendo para Ubrique, para su feria y también para el sector de la piel, la elección de Modesto Barragán y, como él decía, un pregón que ya comenzaba con la presentación semanas atrás, ¿no? Así es. Yo creo que, además, tengo que decirlo porque tengo que aprovechar este momento que me estáis ofreciendo de nuevo Radio Ubrique para impulsar, ¿no?, la idea que él tiene ya como colofón a toda esta campaña de promoción, difusión de Ubrique. Y es que esta noche, pues todos los que estemos allí en el pregón, disfrutando de lo que estoy convencida será un día especial y único de nuestra fiesta, pues que todo a través de Twitter especialmente nos pongamos con el hashtag Pierre Ubrique, pues para ver si somos capaces de elevar, ¿no?, a ese nivel de número de personas considerables, pues tuiteando sobre un mismo tema que en este caso sería la Pierre Ubrique. Lo cierto es que hay muchísimas personas particulares de fuera de nuestra localidad, ubriqueños, no ubriqueños, famosos, menos famosos, muchísimas personas, ¿no?, que ya de hecho han participado en lo que es toda esta campaña, ¿no? Así es, Juan Carlos. Bueno, y ahí también os tengo que dar también el agradecimiento por la parte que os toca. Ustedes incorporasteis una programación en la parrilla de la emisora municipal que yo creo que tiene mucho interés, que es la del personaje, y habéis estado contactando cada par de semanas pues con ubriqueños y ubriqueñas que se encuentran viviendo fuera de Ubrique por múltiples causas y motivos y es verdad que bueno, eso nos hace también reflexionar de cómo podemos hacer y ofrecer, ¿no?, de que Ubrique sea un pueblo que acoja, albergue a todos los nuestros y que por necesidad no sea por lo que tienen que abandonar nuestro pueblo, pero bueno, poco a poco, y es verdad que hay mucha gente viviendo fuera y ustedes habéis visualizado a esas personas, le habéis dado voz en vuestro programa y también habéis pedido, ¿no?, su colaboración en toda esta promoción del pregonero como es la Pierre Ubrique, y he visto muchas caras que también han participado en vuestros programas pues apoyando, ¿no?, y respaldando. Creo que en esos momentos sale el orgullo del ubriqueño y la ubriqueña de lo que somos, porque al final directa o indirectamente todos somos Pierre Ubrique y creo que el nivel de promoción, de aceptación, de implicación de la gente fuera de Ubrique ha sido muy considerable, visualizando de nuevo que tenemos ubriqueños y ubriqueñas por todo el mundo, sin lugar a dudas. Han llegado desde Inglaterra, Italia, Francia, la verdad es que Alemania, no sé, multitud de países. De América, sí, sí. Por la parte de Asia, vamos, por todos los sitios, todos los rincones del mundo. Pues ahí está una novedad. También un abrazo, ¿eh? Y un agradecimiento desde luego desde su pueblo. Muchos de ellos, bueno, pues seguramente, ¿no? Pues estarán pendientes también de todo lo que estamos comentando, del pregón de esta noche, del desarrollo de la feria, así que por supuesto les enviamos ese saludo. Y conectamos, si te parece, para finalizar con eso mismo que te iba a pedir, Isabel, un mensaje para todos los ciudadanos en las jornadas previas a comenzar a disfrutar de su feria. Bueno, pues el mensaje no puede ser otro que disfrutemos de nuestra feria y fiesta, que disfrutemos de nuestras tradiciones, que son días de autocrítica, pero también son días de desconectar un poco el chip para poder disfrutar con plenitud con nuestra familia, nuestros amigos, y que entre todos pues hagamos que la Feria de Ubrique sea tan grande como lo es Ubrique, ¿no? Así que desde el Ayuntamiento pues desearle a todos una gran Feria 2018, desearle a nuestro pregonero, aunque no lo necesite, el mejor pregón también para esta noche, y a partir de ahí pues que todos los ubriqueños y ubriqueñas disfrutemos de lo nuestro, de nuestras tradiciones y que engrandezcamos, ¿no? lo que es lo propio de Ubrique. Pues nos sumamos, por supuesto, a ese deseo y al hilo de una cuestión que comentabas también, esperemos que el tiempo acompañe, esto ya no está en la mano de nadie, pero que no desluzca durante los próximos días. Van cambiando las previsiones, así que todavía es complicado, ¿no? Hablar sobre seguro. Veremos, en cualquier caso, pues a disfrutar al máximo de esta feria. Y si te parece, seguiremos hablando en los próximos días dentro de lo que es nuestra programación especial. Muy bien, Juan Carlos. Pues lo dicho, es verdad que el tiempo no lo controlamos, pero mira, también estuvimos muy preocupados en estos días atrás con las protecciones de nuestra patrona y al final... Sí, al final... Exactamente, yo estoy convencida que al final Ubrique tendrá una feria, a lo mejor con un pequeña presencia de lluvia, pero... También estamos acostumbrados, ¿no? Exactamente. Cada año algún día, ¿no? Casi siempre ha llovido. Pero no parece que sea de gran envergadura, con lo cual no creo que nos vaya a limitar ese disfrute, ¿no? Y esa implicación que todos tenemos en la feria. Bueno, pues con todos esos deseos nos vamos a quedar. Isabel Gómez, alcaldesa de Ubrique, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado durante estos minutos. Muchas gracias a vosotros, Juan Carlos, y en la feria nos vemos. Allí entraremos en directo cada vez que así lo entendáis. Muchas gracias. Un abrazo para todos.